moi. Lula, motema e kombeta. Nalingi kolingana namona pebanima ebongi akosa mibeko na kopesa Lula nyokanga imbalamu. Lula, motema e kombeta, nalingi tolingana, mamono ebanima, ebongi akosa, mimeko na kupesa. C'est pas possible. Lula, nyokanga imbalamu. Lula, motema e kombeta. Nalingi kolingana mamono. Mi bebé.